San Antonio nació en el año 1195 y su nombre de pila, Fernando de Buloes y Tabeira de Acevedo, lo cambió por el de Antonio al ingresar a la Orden de Frailes Menores, por la devoción al gran patriarca de los monjes. Estudiando bajo la dirección de los canónigos regulares de San Agustín, fue trasladado a Coimbra. En el año de 1220, el rey Don Pedro de Portugal regresó de una expedición a Marruecos y trajo consigo las reliquias de los santos frailes franciscanos que habían obtenido allá un glorioso martirio. Fernando se sintió profundamente conmovido a la vista de aquellas reliquias y nació en lo íntimo de su corazón el anhelo de dar la vida por Cristo. Al hospedarse en el convento de la Santa Cruz, donde estaba Fernando, fraile franciscano, este le abrió su corazón y a principios de 1221 fue admitido en la orden y poco tiempo después enviado a Marruecos a fin de predicar el evangelio a los moros. Pero a causa de una grave enfermedad fue devuelto a Europa. La nave en que se embarcó llegó a Mesina, capital de Sicilia, y desde allí viajó a Asís, donde se llevó a cabo un capítulo general presidido por el hermano Elías y San Francisco. Allí, a causa de un malentendido y pidiéndosele a San Antonio predicara, quedaron al descubierto las grandes virtudes de predicador que embellecían su personalidad. En cuanto el ministro provincial tuvo noticias sobre los talentos desplegados por el joven fraile portugués, lo mandó llamar y lo envió a predicar a Romaña, una región de Lombardía. A donde quiera que iba, la gente lo seguía para escucharle y criminales y empedernidos, indiferentes y herejes, se convertían. De regreso en Padua, San Antonio trabajó con celo y tuvo el privilegio de ver abundantísimos frutos de su ministerio. En la primavera de 1231, la salud de San Antonio comenzó a ceder y se retiró a descansar. Próximo a morir, pidió que lo llevaran a Padua, pero no llegó vivo a la ciudad. El 13 de junio de 1231, en la habitación del capellán de las Clarisas Pobres de Arcela, recibió los últimos sacramentos. Entonó un canto a la Virgen y sonriendo dijo: «Veo venir a nuestro Señor», y murió. San Antonio fue canonizado antes de que hubiese transcurrido un año de su muerte. En esa ocasión, el Papa Gregorio IX pronunció la antífona «O Docter Optime» en su honor, y de esta manera se anticipó en 7 siglos al año 1946, cuando el Papa Pío XII lo declaró Doctor de la Iglesia.